¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado alegre aquí en Fórmula de los Negocios, sábado 22 de febrero del 2025. Estamos en la emisión número 5.164 de Fórmula en los Negocios en este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom. En esta transmisión me acompaña Laura Alcalá Oliver. En esta transmisión, ¿cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, pues estamos de fiesta este fin de semana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tremendo. Pachangón. Es No, tu nada, cumpleaños, modesto, no te modesto, hagas, es tu cumpleaños. modesto, pero bueno, así es Robert. Felicidades a mí. No, Feliz cumpleaños a felicidades, mí. felices, Lo que es felices. mañana, pero bueno, ya desde hoy podemos decir que, bueno, desde ayer viernes estamos festejando, así que, pues bueno, feliz cumpleaños a mí. Y bueno, Robert, interesante la secuencia de pláticas que hemos tenido en los últimos, no sé, los últimos. Cada 15 días que están, bueno, que me he dedicado a la tarea que este año platiquemos un poquito más de cómo funcionan los seguros, ¿no? Entonces, pues digamos que es un apartado que se llama Comprendiendo mi seguro, ¿no? Y pues obviamente hay una gran variedad de seguros. Ya hablamos de los seguros de autos, por qué son tan importantes, etcétera, en los últimos tres programas de secuencias de 15 días. Los pueden buscar en nuestras redes por las fechas, en enero 11, enero 25 y enero y febrero 8 fueron los días que dimos esta secuencia de plática de seguros de auto. Y que las pueden buscar en nuestras plataformas para que los escuchen, ¿no? Porque son programas que están en nuestros Grabados. podcasts. Así como podcast, como audio, así es. Claro. Solo audio. No busquen video porque no hicimos video, pero sí están como audio. Y repito las fechas, enero 11, enero 25 y febrero 8, buscando en Fórmula en los negocios, ahí nos pueden encontrar y esa es una secuencia de la importancia de contar con un seguro de auto y cómo funciona, ¿sí? Y bueno. Y cómo impacta en nuestras vidas el tenerlo o no. Y hoy, fíjate, Robert, vamos a iniciar esta secuencia. No sé cuántos programas nos va a llevar, pero yo creo que más o menos tres igual o cuatro. Pero vamos a platicar de para qué sirve un seguro de gastos médicos mayores en México. Y qué importante es ahora con las deficiencias que tenemos Ay, en el terrible. servicio público de salud, que Sí, pues. sin nombrar a personas, pero un familiar muy cercano, ahí muy esperanzado y protegiendo la imagen del IMSS y todo, dijo, no, es que yo me voy a operar allá porque es un buen servicio, shalala, shululú, pues pobrecito, lleva creo que 4 o 6 meses esperando a que le programen una cirugía importante, ya tuvo un episodio de urgencia, que gracias a Dios no tuvieron que operarlo de emergencia, pero que Pero ahí, pues, pero. pero todavía no le ponen fecha. Entonces, verdaderamente, pues la salud pública, o sea, IMSS, específicamente, pues yo no sé. Varios temas, varias personas, varias experiencias. Es que la verdad es como te toque, Robert. Hay personas que les han ido muy bien y me han platicado experiencias así de que les salvaron la vida. Pero hay otras que tú dices, Dios mío, o sea, tuvieron que incluso sacarlos de allá para llevarlo a un particular, porque si no, ahí lo iban a dejarse morir. Entonces, hay de todo. Que hay de todo, pero la mayoría, lamentablemente, pues es de que no están atendiendo bien. Tristemente, Digo, sí, que sería. en estos últimos dos gobiernos, el anterior y ahorita, ha empeorado. No digo que era mejor, pero ha empeorado porque no hay medicamentos, porque no hay abasto de manos, o sea, no hay suficientes enfermeros, etcétera. Entonces, pues bueno, esto va dirigido a las personas que tienen seguridad pública o sí, seguridad pública en cuanto a Seguro salud, social, pues. seguro social, y que pues están muy tranquilos y están intranquilos. Entonces, aquí hay varias opciones que vamos a platicar de gastos médicos, de salud también, porque hay seguros, hay aseguradoras que te venden planes en donde tú puedes ser indemnizado ciertas cantidades de dinero dependiendo de qué enfermedad padeces, y con ese dinero ya puedes ir a un hospital particular y operarte o hacerte lo que te tengas que hacer. Ah, Por lo mira, menos es un ese apoyo. modelo está muy Y bien. son modelos muy económicos, Robert. No necesariamente todas las maneras de protegernos en cuanto a gastos médicos tiene que ser caro. ¿Sí? Eso hay que aclararlo. Así como hay los gastos médicos mayores tradicionales, que son los que todos conocemos, que son los realmente los más caros, que te cubren la hospitalización y también te cubren tus consultas y te cubren tus medicamentos y tratamientos, hay otros que son solo hospitalarios, o sea que solo cuando eres hospitalizado es cuando se activa el seguro y paga lo que suceda dentro del hospital, para que tú cuando salgas, pues no tengas que pagar más que algún deducible o coaseguro, ¿no? Y estos últimos que te acabo de salud, que se llaman de salud, son seguros de salud, así se llaman, en donde solamente por padecer con un diagnóstico cierta enfermedad, pues se activa una indemnización inmediata. Que te depositan a tu cuenta ya con el informe médico y las pruebas necesarias para demostrar que sí tienes ese diagnóstico y te indemnizan esa cantidad. Entonces, bueno, hay tres opciones muy variadas y muy ajustadas al presupuesto de las personas y que sí es importante que se informen, que no den por perdido el decir, ay, es muy caro, yo no lo puedo comprar. No. Aquí sí es muy importante la edad, porque este tipo de seguros solo se pueden contratar hasta los 64 años de edad. O sea, cumplidos los 64, todavía puedes contratar. Ya en el momento que cumplas 65, se acabó. Ya no aceptan a ¿Y mayores de qué compañías 65. tienen Triste. esa? Pues mira, Robert, son varias. Nosotros en Alcalá Olivera Asesores de Seguros manejamos prácticamente todas las aseguradoras, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, pues hay un montón, hay GNP, hay MetLife, hay Alianza, hay B por Más, hay AXA. Que bueno, creo que en este caso lo mejor es consultar con un asesor como tú para seleccionar, digamos, un traje a la medida de las personas, ¿no? Pues, más que nada, un sí, un traje a la medida de lo que necesita, Claro, si es claro. una persona que puede pagar lo necesario para cubrir esa inquietud, o simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Yo dispongo de tanto, ¿qué puedes hacer con eso? Y por lo menos tener algo. Bueno, pero yo creo que esto es un cambio de mentalidad, ¿no, Laura? Los seguros, pues son herramientas financieras, finalmente, ¿no? O sea, el decir que no te alcanza, pues quiere decir que si te da una enfermedad, pues te vas a morir porque no vas a tener con qué pagar. A Puede eso, ser, no, no, pues bueno. sí, o te vas a endeudar y vas a perder todo. Entonces, pues es mejor tenerlo, ¿no? Aquí la diferencia sería, oye, pues si necesitas tener un seguro de gastos médicos, es como necesitas un automóvil, ¿no? Te tienes que transportar, te puedes transportar en camión, en bicicleta. Todas esas alternativas existen en los seguros de Ah, gastos claro, médicos, ¿no? así es, así es. Entonces, pues bueno, decía yo que lo Hasta más patines, si quieres, importante, ¿eh? hasta patines hay. Digo, Bueno, tú que por eso te lo estás digo aquí, porque hay un ¿no? seguro que es solo por accidentes personales. Entonces, llamémoslo ese Pues al de sí, o patín, sea, ¿no? hay ya tantas modalidades. Sí, y ese es baratísimo, el de seguros de accidentes personales es muy, muy barato. Pues ahí está. Y pues bueno, ¿qué te cubre? Solo accidentes. O sea, si te enfermas, obviamente no se activa. Claro. Pero hay mucha gente que puede sufrir un accidente y te viene muy bien que cuentes con una atención o con una indemnización para poderte atender. Así es. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Mire, está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48. Muy cerca de la plancha, ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. El medio interno, amigos, es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Esto es de lunes a viernes. Miren, este modelo es ideal para los padres y madres que trabajan hasta la tarde. Es un apoyo formidable. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que se realizan no solo las tareas, sino actividades que a través de juegos se fomenta el aprendizaje divertido y además se practica el inglés. Practican la computación. Este sistema es un gran apoyo para los padres de familia y además incluye el almuerzo completo y balanceado para cada alumno. Y déjeme decirle que la cocina del centro educativo es verdaderamente una joya. Ya me tocó probar las delicias, así es de que sus chiquitines estarán. Aparte de muy bien educados, muy bien alimentados. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, márqueles si tienen espacio, 9991-61-7440. O visítelos, es la calle 57 por 46 y 48, centro, a una cuadra de la plancha. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema. Amigos, no se pierdan esta conversación porque ¿para qué sirve un seguro de gastos médicos aquí en Mérida? ¿Con qué seguimos, Laura? Aquí en México. Bueno. Hay que recordar que todos las aseguradoras, cuando compras un seguro, pues es la protección es a nivel nacional, ¿ok? Entonces, Aunque hay seguros que también te dan protección a nivel internacional, ¿no? sí, pero hay que comprarlo como tal, como Okay. un seguro internacional. Eso sobre todo para los que viajan, ¿no? No, no, hay que distinguir el seguro de viaje, que muchas veces un seguro nacional puede traer como una cobertura adicional en la póliza, ¿sí? En el seguro, en la póliza de seguro. Esta cobertura que se llama emergencias en el extranjero, ¿sí? Sirve precisamente para eso. Cuando estás de viaje, si hay alguna emergencia, estando de viaje, ¿sí? Te puede cubrir una hospitalización, dependiendo de la situación, o el reembolso de lo que tuviste que pagar, si no fue grave y no tuviste que quedar hospitalizado, te lo reembolsan. Y si tienes que quedar hospitalizado, pues ya se contactará la aseguradora tuya con el hospital para hacer algún pago directo. Pero esto es solo cuando estás de viaje. No es porque, ah, me quiero operar en el extranjero. No. Esto es solamente una urgencia De viaje. estando de viaje en el extranjero. Ahora, las pólizas, esto es para las pólizas nacionales que tienen esta cobertura adicional de emergencias en el extranjero. A las pólizas internacionales, ¿sí? Esas sí, desde que las compras como póliza internacional, te abre la opción a que vayas y te operes en Houston o te operes en, no sé, en Miami o en todos los lugares en donde hay diferentes hospitales con especialidades ya muy avanzadas, en donde tú quieres que te traten ciertas enfermedades. Entonces, es muy importante distinguir una póliza nacional de una póliza internacional. Okay. ¿Ok? Entonces, aclarando esto, pues bueno, le seguimos. Y bueno, pues un seguro, como tú decías, Robert, en el corte anterior, un seguro es un instrumento financiero. Hay que romper ese paradigma de que el seguro es un gasto. ¿Cuánta gente le rehúye? Ay, no, no, no, un seguro es tirar el dinero a la basura. Lo he escuchado de muchas personas y es por eso que en México apenas es un porcentaje muy bajo de personas que cuentan con seguro, seguro de vida, seguro de gastos médicos, seguros, y es el colmo. A pesar de que es obligatorio legalmente el seguro de auto, hay gente rondando que se atreve a salir en su auto sin un seguro, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un instrumento financiero? Pues porque va a proteger tu patrimonio, va a protegerte de que tú te quedes con una deuda tremenda, ya sea hacia un tercero o para poder solucionar una situación de salud, ¿sí? En donde puedes poner en riesgo todo tu patrimonio, algo que has trabajado tu vida entera para dejarle a tus hijos, no Pero sé, bueno, una casa, un ahorro, un yo estoy terreno, de acuerdo. un negocio. Eso sí lo tiene. Imagínate la gente que no Ah, tiene ni ese claro. patrimonio. Imagina, así es. Entonces, así cuando sí lo tienes, es importante. Y Si imagínate, no lo cuando tienes, no lo tienes, es necesario. es un must, como diría nuestro querido amigo Fernando Santa Cruz, que está por allá. Se le mandamos Le un saludo. mandamos un saludo, que es una obligación, o sea, definitivamente, porque pues no tienes otra alternativa. Y Por por eso, eso es importante conocer las diferentes opciones que hay. claro, amigos, es muy claro, nos debe de quedar perfectamente claro que el seguro ayuda a mitigar el impacto económico que puede tener una enfermedad grave o accidentes inesperados, ¿no? Que nadie está exento. Déjeme decirle, nadie está exento de que usted sufra una enfermedad o tenga un accidente. O Así es tenga de un que accidente, por supuesto. es un seguro, una herramienta Sí. financiera. Y lo estás diciendo bien, porque muchas veces nos confundimos. Ah, tengo un seguro de gastos médicos y mentalmente crees que te cubre todo. Ni no, No, bueno, hay que ni no. saber. A esos lineamientos, ¿qué es lo que va a cubrir? Tus finanzas, eso es lo que va a cubrir. Va a cubrir que no pierdas tu casa, que no tengas que estar vendiendo tu patrimonio y que además tengas una atención oportuna. Porque muchas veces dices, ah, pues si me llegara a pasar algo, ahí tengo dos o tres terrenitos por allá, yo los puedo vender Sí, cómo si no, fuera de la noche a la necesario. mañana. Ajá, quiero ver cómo vas a entrar al hospital. ¿Cómo vas a garantizar el pago de tu estancia? Porque Porque no puedes dar el terreno en garantía, ¿no? llevas tu certificado Y de terreno. además, de aquí a que vendas el terreno, ¿sí? ¿Cuándo? O sea, Puedes tardar meses en vender el terreno. ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar esa operación que tanto necesitas? No, no, ¿Sí? no, no. Entonces, definitivamente, lo acabas de decir muy claro, es una cuestión de que, de oportunidad, de que te atiendan oportunamente y que estés con esa tranquilidad de que vas a contar con esa atención en el momento más necesario por tener un seguro de gastos médicos. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo esto, cuando usted ingresa a un hospital por una emergencia, Tienes que pagar. lo primero es que Pagas. regístreme una No, tarjeta de tienes entrada. de entrar, pero A mira, ver, te dicen una sí. tarjeta o está usted asegurado. Con Sí. eso entras. Y con todo y que estás asegurado, déjame decirte que ahí te planchan la tarjeta y te cobran tu deducible que tengas, Ah, ¿eh? bueno, pero por De eso. entrada, ya si no lo ocupaste, te lo devuelven. Sí, pero de entrada, siendo asegurado, imagínate los que no son asegurados, te tienen que cobrar el estimado de tu estancia. Y si dicen, ah, caray, este cayó y va a estar en terapia intensiva, pues calculamos, no sé, por lo menos una semana de terapia intensiva. Entonces, una terapia intensiva, estás hablando de arriba del millón de pesos, una semanita nada más. Grueso. Amigos, cómprense su seguro aquí con Laura. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación, amigos. Sabemos que dar a conocer tu negocio es importante y más en estas épocas en donde tenemos pues que sobrevivir y sacar adelante nuestros negocios. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor, en donde puedes interactuar con tus clientes, tus redes sociales, con las nuestras. Estoy seguro que toda la gente y la comunidad que hemos formado a través de las redes sociales, pues estarán muy interesados en conocerte y en escuchar. Porque sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones y que puedas participar en Fórmula en los Negocios. Comunícate al WhatsApp 9994-100170. 9994-100170. O escríbenos en contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx o contáctanos a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Fórmula en los Negocios en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram y nos podemos poner en contacto contigo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae este tema tan importante, ¿para qué sirve un seguro de gastos médicos en México? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, ya hablamos de la protección financiera, ¿sí? Y cómo se hace esto, pues que al cubrir los gastos médicos, pues asegura que la calidad, o sea, que mitigar el impacto económico que pueda provocar, ¿no? En la persona. Pero también hablamos de la oportunidad, o sea, que sea una atención oportuna y que al cubrir estos gastos médicos, pues asegura que la calidad del tratamiento no se vea comprometida por las limitaciones financieras que tenga la persona. Entonces, todo eso entra en la parte de protección financiera de el hecho de contar con un seguro de gastos médicos, ¿ok? Y bueno, otro punto importante, pues la cobertura amplia, ¿sí? Que generalmente las pólizas de gastos médicos mayores incluyen una variedad de servicios como las hospitalizaciones, las consultas médicas, los estudios de laboratorio, los medicamentos, los tratamientos quirúrgicos. Aquí, por ejemplo, también entran las sesiones de rehabilitación, que muchas veces son necesarias. También, por ejemplo, algo que mucha gente no sabe, si es muy traumático lo que te suceda, ya sea por enfermedad o por accidente, también te cubre, o sea, te reembolsa cierto número de sesiones psicológicas, ¿sí? Porque la psicología, fíjate que no es algo que cubra un seguro normalmente. O sea, no te cubre, No te cubre que si estás loco. no te cubre ataques de ansiedad y ningún tipo de consulta psicológica te cubre. No te cubre, por ejemplo, pues obviamente cirugías estéticas. Ah, o de la calvicie o de sobrepeso. Son exclusiones que por naturaleza trae un seguro. Y por ejemplo, también de cosas dentales, ¿no? Estas correcciones dentales y todo eso. Nada de Menos eso. que fuera por un accidente. Ah, si es por Ah, un ok. accidente, sí. Si es por un accidente, si pone en riesgo tu vida, sí, sí. Pero si no, no, no. Si es por estética, nada de esto. Entonces, aquí, pues sí es importante saber que por haber sufrido algún traumatismo por un accidente o por una enfermedad y necesitas de las sesiones psicológicas, sí, algunas aseguradoras te las llegan a reembolsar, con Claro, un diagnóstico. que esté Claro, justificada por la enfermedad o el accidente que te pasó, ¿no? Entonces, pues amigos, esto, imagínese usted la cantidad que en una enfermedad o en un accidente se puede usted gastar en hospital, en consultas médicas, en estudios de laboratorio, en medicamentos, en tratamientos quirúrgicos. Y esto, pues nomás échele números y ahora que pues en nuestro país, amigos, es todos estos servicios son carísimos. Por eso las pólizas de gastos médicos mayores incluyen toda esta variedad de servicios, ¿no? Así es. Y bueno, pues esto ya te permite, pues, a los asegurados acceder a una atención médica integral. Y fíjense, amigos, integral verdaderamente quiere decir que le incluye todos estos servicios, ¿no? Y sobre todo, pues en casos de emergencia, Laura, yo creo que los casos de emergencia son importantes, ¿no? Así es, porque el seguro también cubre una atención médica de urgencia y de emergencia, lo que es crucial en situaciones críticas donde el tiempo es esencial, ¿sí? Oye, pero Entonces, bueno, yo creo que la cultura del mexicano, Laura, uno se atiende o va al doctor cuando es ya emergencia. Sí, Cuando, tristemente. digo, es una cultura que tenemos, Sí, ¿no? cuando ya estás grave, es más, ¿cómo se dice? La preventiva, la medicina preventiva. ¿Qué es la medicina preventiva? Pues es cuando vas y te haces tus chequeos y te revisas y ya te haces tus estudios de una manera recurrente para que cuando te detecten algo, pues te lo atiendas en tiempo y pues bueno, no avance lo que sea que detecte, ¿no? Pero la medicina preventiva no se practica Tristemente. tristemente en México. Nuestra cultura no es de, si tú hablas con otras personas de otros países, es muy común, ya saben hasta, tienen hasta agendado en sus calendarios en qué mes tienen que irse a hacerse todas sus pruebas. O sea, es una cultura que ya traen. En Sí. cambio, con nosotros, pues la verdad, nos colgamos nuestro santito y decimos, protégeme, Y vaya bien. y ya, o sea, ya la bendición de Dios, ¿no? Entonces, ya cuando nos detectan algo, desafortunadamente, ya es muy avanzado, ya es, No, pues ya es emergencia. y ya es más costoso. Claro, que eso te iba yo a preguntar. Si usted, amigo, va a un estudio y le detectan, por ejemplo, que tiene un problema cardíaco, eso te lo atiende un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser emergencia, sino tú vas, te hacen un chequeo A y ver. el doctor te dice, sí, usted necesita una operación de corazón. ¿Eso te lo cubre un seguro de gastos médicos mayores? Claro. Bueno, tú tienes un caso vívido del cual Bueno. podemos hablar, o sea, sí. Pero aquí el detalle es que tengas el diagnóstico. Ojo, un Claro, seguro claro. se activa con un diagnóstico. No puedes decir, ay, me voy a hacer mi Me chequeo. quiero operar. O sí, hay gente que dice, ay, como me dio cáncer de seno, por mis pistolas me quiero quitar la matriz. A ver, momento, ¿dónde está el diagnóstico de Claro. que tienes cáncer de matriz? Si no hay ningún estudio o Sí. informe médico que lo diga. No puedes decir de la nada o de repente que digas, ay, ¿sabes qué? Toda mi familia tuvo apendicitis y no sé qué, pues me la voy a quitar así nada más porque No, quieres. no funciona así. No funciona. Tiene que haber un diagnóstico para que se active, así es. Y Y el bueno. diagnóstico necesariamente es de un doctor. Ah, Punto. pues O ¿de de dónde? un ¿De quién más? hospital. ¿De No, quién bueno, puede más? ser un brujo, puede ser. Así es, tiene que tener su cédula de doctor y todo, Roberto, claro. Bueno, pues ya ves cómo. Pero bueno, amigos, no se me vayan, Oye, de la vamos. IA, ¿no? La IA te dijo, te tienes que operar mañana. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, a esta hora que transmitimos el programa, pues es la hora pues más importante, creo yo, de toda la semana. Ya vamos saliendo de trabajar, del sabadito, cerrando el negocio, aunque bueno, hoy ya en la actualidad los negocios ya no cierran, ¿verdad? Pero Ya no. vaya, es la hora de pasar a la reforma, a tomarse dos como la gente o a comer. Y mire que comer en la reforma es un verdadero agasajo. Esta semana, como ya saben, la Reforma, la auténtica cantina, siempre tiene un platillo en la semana que el chef Eliseo nos prepara para degustar y esta semana tienen los chamorros adobados, el famosísimo chamorro al horno de estilo cantina de la Reforma, ahora adobado. La verdad, amigos, es una joya. Una delicia para degustar. Obviamente todos los platillos que tiene la Reforma son verdaderamente deliciosos. Los tacos de suadero, el queso con chistorra, los chiles rellenos, el cerdo en morita. La verdad que el chef Eliseo es una verdadera proeza lo que hace cada semana y pues no puede usted faltar a la Reforma en esta semana. Ya sabe dónde está la Reforma, es Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, en la colonia México Norte, a una cuadra de los casinos. haga reservación porque se llena y es necesario que tenga reservación. Márqueles al 9994-619086. 9994-619086. Y déjeme decirle que la Reforma Auténtica Cantina, hoy por hoy en la ciudad de Mérida, es el lugar que usted tiene que conocer y a degustar las delicias del chef Eliseo. Así es de que igual y por allá nos vemos. Vámonos para la Reforma. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de ¿para qué? ¿Para qué un seguro de gastos médicos mayores? Ya nos hablaste de protección financiera, cobertura amplia, atención en emergencias. ¿Y con qué más seguimos, Laura? Así es, Robert. Pues las pólizas de gastos médicos también incluyen servicios adicionales, ¿sí? Muchas pólizas ofrecen coberturas adicionales como gastos médicos en el extranjero, ¿sí? Que fue la que platicamos al inicio del programa, o la atención materna, ¿sí? La atención materna sí viene implícita como básica en las pólizas de seguros de gastos médicos. Sin embargo, hay estos servicios adicionales que puedes contratar para incrementar la ayuda materna. Hay que recordar que la Ándale. maternidad no se trata como una enfermedad No, pues no, que no es aplique, enfermedad. claro. No aplica deducible ni coaseguro. Aquí lo que hacen las aseguradoras, en cambio, es decirte, ah, bueno, lo que puede, te damos una ayuda. Entonces, esta ayuda puede ser hoy en día promedio, son entre 15 mil, 20 mil pesos, que es simplemente una cantidad de que cuando ya tienes el diagnóstico de maternidad, simplemente se tramita la indemnización y te indemnizan tus 20 mil pesos, ¿ok? O 18, lo que sea, ¿sí? Pero con este servicio adicional o cobertura adicional, lo que puedes hacer es pagas una cobertura adicional en donde dices, ah, pues quiero el tope máximo de la ayuda materna. Entonces, esos 20 mil se pueden convertir en 30 mil o 40 mil. Ah, pues muy Sí, bueno. Pues pero lo tienes tú que cobertura adicional. tiene un costo, o sea, no es la básica, ¿ok? No viene implícita, sino que la pides aparte. Entonces, pues esto es un gran beneficio, sobre todo para aquellas parejas recién casadas o que estén planeando en volverse a embarazar, que lo hagan con tiempo. Hay que recordar que todos los seguros es una planeación. No es, ay, chin, ya estoy embarazada, contrata la cobertura. No, no, No funciona porque así. hay periodos de espera. O sea, Claro. tienes que estar, por ejemplo, si de repente dices, ay, pues quiero la cobertura que me da 40 mil, ajá, tienes un periodo de espera, aunque estés asegurado, ¿eh? Tienes un periodo de espera de 10 meses. ¿Qué significa? Que dentro de esos 10 meses, si hay un parto, esa cobertura no aplica, aplicará la básica que tenías de 15 mil pesos, ¿sí? Pero si tú planeas y dices, bueno, vamos a hacer un segundo embarazo, contratamos la cobertura adicional de máxima cobertura por maternidad, te esperas 3 meses y entonces ya buscas al bebé, ¿sí? Y nace el Hay bebé que planear, como dices tú. después de los 10 meses que contrataste la cobertura adicional, entonces ahí sí aplica. Entonces hay que tomar en cuenta estos números, ¿sí? Es muy importante. Entonces, pues bueno, esto es entre una de las que estamos platicando, ¿no? Otra cosa importante es que tienes un acceso a redes médicas. O sea, los asegurados suelen tener acceso a una red de hospitales y médicos autorizados, facilitando de esta manera la atención oportuna y adecuada, ¿sí? Es muy importante siempre, Robert, De preferencia, escoger un doctor que esté en la red médica De tu seguro. de tu seguro. ¿Por qué? Porque para empezar, quiere decir que el doctor aceptó la tabulación acordada con la aseguradora. Y segundo, pues que él tenga el conocimiento de cómo pedir ese pago de honorarios en caso de que te operen, o por lo menos, ¿sí? Él te pueda entregar la documentación posterior que vas a necesitar si llegaras a hacerlo vía reembolso. ¿De qué estoy hablando? Ok. Cuando tú tienes un seguro, tienes dos maneras de que te cubran tu padecimiento. Una es el pago directo cuando tú estás hospitalizado y la aseguradora le paga al hospital y le paga al doctor. ¿Ok? Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas a salir del hospital, tú al hospital lo único que le pagas es tu deducible y tu coaseguro. ¿Ok? La aseguradora ya se encargó de pagarle al hospital y al doctor por la cirugía que te hayan hecho. Esto es cuando estamos hospitalizados. Hay que recordar que cuando estamos hospitalizados quiere decir que estás 24 horas, más de 24 horas internado en el hospital. ¿Ok? Correcto. Eso se llama hospitalización. Entonces, esa es una, el pago directo. Y la otra es vía reembolso. ¿Qué quiere decir? Ay, pues sabes qué, la urgencia que tuve, no tuve que estar hospitalizado más de 24 horas. Me atendieron un rato y me salí. Entonces, ahí no hay pago directo. ¿Qué va a suceder? Bueno, tú tienes que pedir todas tus facturas, tus informes Comprobantes médicos, médicos, claro. tus estudios, todo, y entonces gestionas a través de tu agente el reembolso de todos esos gastos. Entonces es muy importante aquí que el doctor pertenezca a la red porque le vas a tener que estar pidiendo muchas cosas al doctor Y es mejor que tengas un agente que que te te ayude también. asesore y que te ayude, porque pues eso se requiere saber y conocer, ¿no? Sobre todo a las personas que no le gusta la administración de papeles y el llenado de formatos, sí es muy importante esta parte, el contar con un asesor que te apoye. Y bueno, como pues muy buena la plática, No, y Laura, estamos empezando todavía, esta va para largo. y bueno, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí, Robert. Nos pueden localizar en Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Estamos para escucharte, atender tus inquietudes y nos puedes llamar al o mandar un WhatsApp al 9994-100170. Repito, 9994-100170. También nos pueden encontrar en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. Nos pueden escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos. Hágale caso a Laura. Llámele. Y bueno, gracias, Laura. Extraordinaria la conversación. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes.